Y siguiendo en esa línea, ¿no? Atacar a trabajadores y trabajadoras, que si existiera esta multa que habría que pagar, es imposible pagarla desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos a los que ha atacado, ¿no? Claro, y vos fíjate que nombra incluso los sindicatos y nombra los movimientos. Es porque ellos... es persecución. Uh-huh. Esto es claramente una persecución. Así se llama. Por ahí no nos damos cuenta porque no nos alejamos un poco de la situación y miramos desde fuera esto que está pasando en Mendoza. Pero si pudiéramos alejarnos y mirar con objetividad lo que está sucediendo, no ayer solamente ni hoy, sino lo que viene sucediendo sistemáticamente en Mendoza, nos daríamos cuenta lo grave que estamos en poder expresarnos democráticamente en la calle. Ha sido una seguidilla de resoluciones, de decretos, de leyes que están sacando que el gobierno provincial y sus aliados municipales para justamente coartar la posibilidad de cualquier tipo de expresión, ya sea de huelga, de movilización, de expresión en las paredes, en las calles. Y bueno, por eso digo que es absolutamente grave la situación, especialmente en Mendoza, porque somos mendocinos y nos está afectando diariamente a todos nosotros. ¿Qué sentido puede tener poner una multa de casi 70 mil pesos a 10 organizaciones? El único sentido es llenarse las arcas municipales para seguir echando a los pobres de la calle, porque eso es lo único que hacen. Entonces, bueno, esa es la política clara que están llevando en esta provincia. Así es, María Luisa, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir aquí muy atentos, muy atentas a lo que acontezca en respecto a este tema, y te agradecemos muchísimo por atendernos y también por brindar toda esta lectura y por hacer énfasis también en esto, ¿no? De que claramente se ha salido a difundir por los medios algo que tiene que ver con la persecución y no es más que eso, entonces. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes también por tomar estos temas y ponerlos en relevancia, en importancia, y tenemos que seguir esta lucha contra la oligarquía argentina y mendocina y los susipados oligárquicos mendocinos día a día. Es una lucha que se da día a día y bueno, es la que vamos a dar, porque tanta sangre derramada en este país no va a ser en vano. Entonces la lucha que vamos a dar, y en ese sentido agradecidos a las radios comunitarias y a La Mosquitera especialmente. No, por favor, abrazo grande y fuerte desde aquí. Adiós, hasta luego. La escuchábamos a María Luisa Nassif, secretaria adjunta de SADOP, comentándonos de esta persecución que se ha llevado a cabo, donde ha habido complicidad también mediática a través de estas multas que se quieren implementar desde el gobierno de nuestra provincia por haber estado ayer en la concentración diciéndole nunca más al decreto este que Macri trata de imponernos e imponer las Fuerzas Armadas en la calle.